Es así, a las 3:30 de la mañana me llaman por teléfono avisándome de este accidente, ¿no? En el cual al segundo nomás puedo tener contacto, por suerte, con Santiago, con uno de mis hijos. Son dos los que juegan al handball, en este caso viajó uno solo. Tuve contacto con él, que me dice que está bien, que no tenía nada, por suerte, bueno, pero sí una de mis sobrinas estaba un poco golpeada, un corte en la frente nada más. Pero es terrible, ¿no? Porque por más que hables con él y te diga que está bien, hasta que no estás en el lugar, es complicado. Ellos venían todos dormidos, los chicos, ya a esa hora de la madrugada. El colectivero de la empresa Tuxio, junto con el colectivero que lo estaba acompañando, se dieron cuenta que el camión que venía más o menos a unos 300 metros venía zigzagueando. Al advertir esto y al ser un micro de años, no venían muy fuerte. Ellos dicen que no venían más de 80 o 90 kilómetros. Cuando ven el camión zigzaguear, se tiran un poquito hacia la derecha para tratar de evitar el impacto de frente, ¿no? Las chicas de adelante vieron esto. Los varones venían atrás, las chicas venían adelante, iban los mayores, cadetes y juniors de categorías de handball en varones y mujeres. No iban los chicos, gracias a Dios, los más chiquitos. Cuando sienten el ruido, el choque, los roza el camión a ellos, y en ese roce, de punta a punta de camión, de colectivo, queda todo raspado, y ahí sí despiertan ellos y sienten el rompimiento, el impacto, de, ¿no?, los vidrios, y viste la lluvia de vidrios. Se baja hacia la banquina y choca contra una alcantarilla, y ahí fue el impacto fuerte, porque el choque contra la alcantarilla hace que hasta los mismos asientos del colectivo se desprendan, y ahí se golpean entre ellos. Bueno, lo que sí, agradecer también a los varones, ¿no?, porque los chicos estaban atrás y tuvieron una altísima rapidez en cuanto a sacar las nenas, contenerlas y sacarlas del micro. Habían quedado 6 en Azul, 5 en el Hospital Pinto y una menor, son todas nenas, una menor en el Hospital de Niños. De hecho, yo llego al hospital y mi hijo no estaba ahí, pero sí tener que contener a las nenas que estaban allá en el hospital, porque los padres no habían llegado, estaban golpeados, habían visto golpeadas a sus compañeras. La verdad que fue un momento bravo ese, ¿no?, el de tratar de contener al resto de las chicas. Bueno, yo siempre hago las locuciones en las cenas de las chicas y estoy con ellas en todo, entonces me conocen. Cuando me vieron, obviamente, se venían a abrazar y a tratar de contenerlas, ¿no? Son chicos que esos momentos no se los olvidan más. Primero se detiene a los 1000 metros. Ajá. A los 1000 metros se detiene. Por lo que yo sabía, cuando los chicos, después que estaban todos bien, llega otro micro, los trasladan hasta Azul para hacer la denuncia, y el camionero estaba en la comisaría de Azul. Quienes están internados ahora, como te decía, son estas 3 nenas y a su vez el colectivero con algunos golpes, que fue quien, gracias a Dios, tuvo la precaución y se dio cuenta de todo, y yo digo que gracias a él y a Dios, obviamente, primero, los chicos están bien.